Pues aquí estamos en directo después del Spoken World en Sevilla y nuestra compañera Elena Gómez. Arrancamos una nueva edición de En Vivo en Radio 3, con mucha congestión, con mucho catarro, varios de los que estamos aquí presentes, pero eso sí, con pasión por el directo, pasión por la radio y por Radio 3. Una nueva edición de En Vivo con los saludos muy cordiales de Mónica López en los controles de esta nave sonora. Te habla encantado una vez más Tato Puerto desde el micro de Radio 3. Y primera parte del programa con lo que es ya la octava entrega del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. En esta ocasión dedicado al espacio y con invitados muy especiales Miquel Mund, Carlos Munga y Juan Herreros. Y por parte, saludamos ya por parte de Doméstico en las Ondas a Andrés Mengs, bienvenido de nuevo. Hola, buenas noches. Y Theo Diamantopoulos, que comparte aficiones por los por las congestiones y nos intercambiamos recetas y todo este tipo de cosas. Hola, bienvenido de nuevo, Theo. Gracias. Julieta Esperanza está también en la realización de esta primera parte de En Vivo. Bueno, pues adelante el espacio, octava entrega de Doméstico en las Ondas, chicos. Pues presentamos a nuestros invitados, sí, ¿no? Pues comenzamos con Carlos Munga, que nació en Oporto y en la actualidad vive entre Lisboa y Madrid. Y Carlos usa materiales como el cartón prensado, la pintura o cinta de embalar para sus construcciones, en las que fusiona el espacio existente que interviene y el creado por él mismo, dando lugar a nuevas percepciones, significados y experiencias. Entre sus últimos proyectos cabe mencionar su participación en Manifesta 5 en San Sebastián en 2004 y en el 2005 la exposición en Culture Jazz en Oporto y en Insight 05 en San Diego, Tijuana, y ha recibido también en el 2005 la beca Botín. Hola, Carlos. Hola. Bienvenido. Yo voy a presentar a Miquel Mund, que nace en Barcelona, pero vive y trabaja en París. La pintura de Miquel Mund se convierte en intervenciones murales articuladas en un espacio arquitectónico. El soporte, el dibujo y la materialidad física de la pintura se sitúan en planos distintos con intención de modificar la percepción del lugar. Últimamente ha participado en 2006 en la quinta Bienal de Arte Leandre Cristòfol en Lleida y ha expuesto en Barcelona, Madrid, París, Salzburgo. Y bueno, también participó en la edición de 2002 de Doméstico. Pues bienvenido, Miquel, también. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Tú no estás acatarrado, ¿eh? No, por suerte. En las músicas esta noche tenemos a todo un arquitecto. Sí. Además, nacido en el Escorial. Sí, tenemos a Juan Herreros, que es arquitecto y profesor de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y funda en 1984 con Iñaki Ábalos su estudio de arquitectura. Sus obras han sido premiadas en numerosas ocasiones, como la planta de reciclaje de Valdemín Gómez, la biblioteca de Usera y el estudio del pintor Luis Gordillo. Además, han participado en exposiciones individuales y colectivas organizadas tanto en el MoMA como en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Y últimamente, Juan ha colaborado con Dan Graham en un taller que se ha realizado en el IBAM, ¿no?, este mes de enero. Hola, Juan. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Acércate un poquito al micro, Juan. Ahí estamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, pues empezamos con la entrevista rápidamente, chicos. La canción, ¿no? Pues sí, yo creo que la canción Juan queremos. Podía introducirnos. ¿Vamos? En el espacio con el primer tema. Bien. Bueno, vamos a empezar con Monteverdi, porque los cambios en los paradigmas relativos al espacio nunca se han producido en los grandes episodios de la historia, sino en los momentos más confusos, en los momentos de transición. Monteverdi marca el cambio del Renacimiento al Barroco. El espacio central y equilibrado entra en crisis y de repente Monteverdi entiende que ese mundo de posibilidades más dinámico y sorprendente quiere explorarlo. Es muy criticado por ello, le criticaron por su falta de equilibrio. Y he seleccionado un dueto de chelos que ha recopilado Sonia B. de Latterton, que lo ha hecho precisamente porque es el momento o el episodio que más ha influido en otros músicos de los años 70, muy contemporáneos, como Berio o como Donadotti, de los que hablaremos luego otro poquito. ¿Y qué escuchamos, Juan? Escuchamos un madrigal, es una romanesca de la subserie de madrigales que se llama Dove el mio ben, y es concretamente la segunda parte. Thank you. Bueno, pues una forma muy tranquilita de comenzar. Reflexión sobre el espacio doméstico en las ondas. Adelante, chicos. Bueno, pues queríamos empezar preguntando a nuestros invitados, en primer lugar, ¿cómo os enfrentáis al espacio? Al espacio expositivo, por ejemplo. Miquel. Bueno, es que cada vez está ligado también al evento exposición, uh-huh. Es decir, eso es tiempo y espacio, a la vez nunca es. Y entonces, pues, en mi caso suele ser de una manera física. Me gusta recorrer el espacio, analizarlo, ver un poco la luz, intentar conocer cómo se ha convertido en lo que es, las circunstancias de por qué se me invita, etcétera, todo eso un poco. Y entonces eso es lo que luego me da como las pautas para intervenir, un poco ese tipo de análisis que es muy, es realmente muy físico, es caminar, hacer la experiencia física, ¿no? Pues pasearse, estar un rato, pues a veces tomar fotos, pues para coger un poco de distancia. Suele ser así. ¿Y tú, Carlos? Sí, mi relación con el espacio también es normalmente es una cosa muy física, ¿no? Normalmente intento observar los pormenores o detalles de la arquitectura y apropio de esa arquitectura para el nuevo espacio que voy a hacer, ¿no? Y entonces es una relación muy física la relación de mi trabajo con el espacio. ¿Y qué determina un poco los materiales o la manera de intervenir en ellos? Porque me imagino que cada vez es un enfrentamiento distinto, ¿no? Un poco. Ya. Bueno, yo intento seguir una regla que es un poco, fue una de las razones para las que empecé a hacer cosas en espacio, es que contrariamente a las pinturas, que son objetos pues que hago yo de mi mano, quería hacer cosas en espacio que pudiesen ser realizados por otras personas, un poco como un proyecto arquitectónico, por así uh-huh. decirlo. Entonces siempre procuro respetar la regla de que sea algo que esté hecho con los instrumentos y con el saber hacer. El saber hacer es un francisismo. con la experiencia de alguien que utiliza la pintura de... ¿Y lo has conseguido? Hasta ahora sí, todo lo que hago, bueno, la mayoría se ha realizado yo un poco por la economía en la que he estado invitado, porque también es algo que me gusta realizar, pero si no, son cosas que se pueden... Una vez, por así decirlo, has hecho la experiencia y pues has reflexionado un poco pues si es un edificio particular, has analizado la arquitectura, la luz, y has decidido en qué sitio vas a intervenir, en qué pared, cómo lo vas a hacer. El resto es realmente un trabajo muy... que cualquier persona lo quiere hacer. Y eso sí, procuro respetarlo, sí. Por eso utilizo el cordón con pigmento, pintura pues normal de brocha gorda, como se decía antes, ¿no? Y nada, pues scotch y una regla de albañil y esas cosas. Yo normalmente cuando trabajo con cartón, que es un material que utilizo para mis instalaciones, porque estoy muy interesado en la idea de fragilidad, una arquitectura uh-huh. frágil, ¿no? O efímera del espacio. Uh-huh. Y interesa-me que las grandes instalaciones que hago son una especie de grandes maquetas en el espacio y cuando la vemos es una especie de proyección, porque es una maqueta que habla de posibilidades de espacio, ¿no? Dejando siempre la cosa de fragilidad y de... Sí, la fragilidad para mí es muy importante porque pienso que la fragilidad es una cosa que está permanentemente activa en el medio en que vivimos, ¿no? Esa fragilidad puede ser más acelerada o más lenta, pero es un concepto muy presente en la sociedad. Uh-huh. O sea, ¿es para ti un reto dinamizar ese espacio vacío? Sí, sí, sin duda, sí. ¿Y te pones algún límite o...? No, tengo una relación muy física... tanto la instalación y a mi relación con los espacios física. Y muy directa, ¿no? O sea, sí, no trabajas sobre planos, sino... Es un trabajo muy directo. Normalmente también no tengo un plano. Me interesa tirar partido de la arquitectura del espacio para hacer este nuevo espacio. Y entre este nuevo espacio y la arquitectura original, damos una nueva experiencia. Pero hay algo de apropiación, ¿no? Con la intervención, vamos. ¿Cómo pretende ser la apropiación de ese espacio? ¿Qué es lo que se busca? Depende un poco de cada... Es que en cada sitio es diferente. Por ejemplo, tú tienes este tipo de piezas que los oyentes no conocen, que son las pieles murales, ¿no? Que es una obra recurrente en tu trayectoria. Sí. Que al final son capas de pintura sobre el muro que adquieren, y es una intervención que has repetido en diferentes ocasiones, vamos, Sí. O sea que sí es verdad que al fin y al cabo sí hay algo una intención determinada de apropiación, ¿no? Hombre, hay, por así decirlo, podríamos decir como una especie de matriz. Uh-huh. Que luego esa matriz pues cada vez tiene una formulación diferente, porque el espacio es diferente, la situación es diferente, la luz es diferente. Entonces simplemente cuando escoges en un espacio sencillo, en una habitación, una pared para intervenir, estás, por así decirlo, ya diciendo algo sobre el espacio. Uh-huh. Tu manera de apropiarlo. Entonces, si encima trabajas con el color y con un dibujo que está relacionado un poco con las proporciones de ese espacio, estás apropiándote de alguna manera. Y entonces es ahí donde quería decir que depende mucho del lugar, porque cuando he hecho cosas en edificios que eran, por ejemplo, ortodoxamente modernistas, ¿no? Uh-huh. Que eso me ocurrió solo una vez hasta hoy, me costó mucho, precisamente porque había una especie de gran autoridad en el edificio en el que exponía. Se imponía, ¿no? Se imponía, y entonces eso me costaba mucho, ¿no? En cambio hay otros espacios que son, no sé, recuerdo una vez que hice en Benifayet, invitado por una estructura que quería rehabilitar una antigua estación y crear un proyecto que se llama Estasio, intervenir en una antigua estación de la Renfe que estaba abandonada, y en cambio ahí el espacio era mucho más... mira que el edificio estaba destrozado, vandalizado, pero el espacio era, ¿no?, muchísimo más fácil, por así decirlo, de apropiártelo, ¿no? Depende mucho. Hay veces que tienes un conflicto y has de, por así decirlo, plantear cara a ese conflicto, y otras veces que es como más discreto, ¿no? Tal vez decir, en realidad, pues subrayar algo o fundirte incluso un poco en el ambiente. A mí me gusta mucho eso de hacer cosas que pasen desapercibidas, ¿no? Y que no parezcan arte en absoluto. Me encanta eso. Me siento muy cómodo en ese tipo de registro. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos con un tema musical, sí, que hemos preparado. ¿Qué has preparado, Juan? De segundo tema. Pues, Juan Guerrero. 350 años después de Monteverdi, Brian Eno inventa el concepto de la música ambientalista. Él mismo dice que lo más importante es la masa sonora, y habla de un espacio acústico que es una experiencia ajena a la forma. Él contradice al creador, al autor que es dueño del espacio, posiblemente yendo en contra de las vanguardias de aquel espacio, una vez más, como el Renacimiento, reticulado, uniforme y perfectamente controlado, del cual el autor es el único dueño, ¿no? Y se arriesga a entrar en una experiencia, en fin, multidimensional, de inspiración biológica, manipulación algorítmica, desplazamientos incontrolados. Y bueno, a él, como el arquitecto Cedric Price, no exactamente contemporáneo, pero sí con experimentos en el mismo momento en Inglaterra, no le gustaban los ordenadores, aunque ha compuesto la melodía de arranque de Windows, por ejemplo, que todo el mundo sabe. Ah, sí, vale, ¿eh? Sí, es de Valladolid. Qué tortura. Y les apasiona la cibernética y les apasiona la codificación de los fenómenos cotidianos hasta convertirlos en ecuaciones manipulables, ¿no? Y bueno, su disco así legendario del año 75, ¿no? Aquí estábamos intentando que acabara la dictadura en el verano del 75. Brian Eno tuvo un accidente. Esto parece una historia así como de miedo, pero bueno, el caso es que tuvo una larga convalecencia y compuso este disco. Seleccionado el corte Sky Show, que es algo así como Serruchos para cielos. O ¿cómo se llama el disco, Juan? Y entonces se llama Another Green World, otro mundo verde o algo así, que tiene las mejores colaboraciones de la época con John Cale, Phil Collins y, en fin, los mejores nombres. Bien, podemos escuchar. Bueno, pues es una lástima, se nos engancha un poco ese corte de Brian Eno del año 1975. ¿Cómo pasa el tiempo? 32 años contemplan esta obra. Estábamos comentando aquí a micro cerrado que quizá había pues reminiscencias, sonidos que no resultaban familiares a Rosy Music. Tú estabas comentando, Juan, que es el primer disco después de su paso por Rosy Music. Sí. Estuvo con Rosy Music, pero bueno, acabó produciendo a los Talking Heads. Sí, a U2 y a más gente. Y a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Descubriendo grupos españoles incluso, como Acabú de Mallorca, ¿no? Recuerdo a nuestros oyentes, eso lo han hecho muchos músicos británicos que, impresionados por el Mediterráneo, por Mallorca, también por las islas, luego se han afincado en España y han acabado trabando amistad con diferentes grupos y artistas. Decía que recuerdo a nuestros oyentes que son las 12 y 21, una hora menos en Canarias, y que esto sigue siendo Radio 3 de Radio Nacional de España, una nueva edición de En Vivo, y la primera parte En Vivo desde hace ya 8 semanas la dedicamos al proyecto cultural doméstico En las Ondas. En esta ocasión el programa está dedicado, esta primera parte del programa está dedicado al espacio, y seguimos con Teo Diamantopoulos y Andrés Mengs. Bueno, pues a mí me gustaría preguntaros, habéis hablado de la luz y nos gustaría saber qué os guía a la hora de la utilización del color en vuestras obras o en vuestras instalaciones. Yo cuando he comenzado, los colores me tiraba del espacio urbano. Uh-huh. Mirando el espacio urbano, las características de los colores aplicaba en las pinturas que hacía, ¿no? Y son siempre, la color tiene siempre un efecto de espacio, que es una cosa que se apropia de la arquitectura. Bueno, pero color urbano referido a... Lo urbano, pero más sobre esta, cuando las casas son demolidas, se quedan los colores, me parece que son cosas muy pictóricas. Sí, los restos de los edificios. Los restos de los edificios, sí, ¿no? Sí, son muy pictóricos, pues son fantásticas pinturas en el espacio. Sí. Y yo he adaptado esas características al trabajo que hago. Esos colores desgastados, ¿no? Sí, que tiene siempre esta idea de tiempo presente, o la idea de historia también, que es cualquier cosa muy activa, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Miquel? Pues para mí es un poco una cuestión de luz en general. Uh-huh. Sí, por eso sí, porque está. Yo suelo trabajar con una paleta de colores así muy modernista, ¿no? Uh-huh. Mis colores francos también muy, muy sintéticos, por así decirlo, pero luego me di cuenta que en todas las intervenciones que hago in situ ese concepto, por así de color, está confrontado con la luz que tiene pues el edificio, con la ubicación de la pared, un poco con las, es una respuesta al espacio en general, siempre de iluminación casi, ¿no? Sí, de luz y de un poco de, no sé, que puede llevar de asociación un color dentro de ese espacio. Uh-huh. Pero todo así como muy no verbal, ¿no? Realmente que sea muy de sensación, ¿no? Sí, de lo mismo. Juan, tú has hecho proyectos arquitectónicos vinculados con artistas plásticos. ¿Nos podrías comentar algo? ¿Tienes algo que comentarnos al respecto? Bueno. Sobre este tema de espacio, color... Sí, por ejemplo. ¿No? Sí, bueno, yo creo que el diálogo relativo al espacio es lo más atractivo que hemos podido hacer trabajando con artistas, como en el caso de Peter Hall en la biblioteca de Usera, que generalmente ha consistido en nuestro caso en buscar artistas que estuvieran dispuestos a trabajar en algo absolutamente inherente a la obra de arquitectura y no tanto como una aplicación o como la incorporación de una pieza o una obra, sino la colaboración de sus superficies, ¿no? o su trabajo. Yo creo que esa es la más especial, es decir, nosotros le transmitimos a Peter Halley nuestra intención de hacer un espacio que desdibujara sus límites y él trabajó sobre el pattern que sería capaz de producir esa vibración, ¿no? Y bueno, y es muy fructífero, la verdad es que empezando desde el principio del proyecto y acompañándolo a lo largo del proceso es una experiencia extraordinaria, ¿no? Que al final es una colaboración que influye mucho en la luz y en el color, ¿no? Sí, mucho. Incluso cuando hemos trabajado en espacios exteriores, que en el caso de Albert Dullen, uh-huh. Con los pavimentos que hemos hecho en Canarias o en Barcelona, es lo mismo. Si es algo que está en el origen del proyecto, de una manera casi inconsciente, tú mismo estableces un diálogo con ese trabajo, uh-huh. y lo tienes presente desde el principio, ¿no? No entiendo muy bien las colaboraciones entre artistas y arquitectos que consisten en colocar una pieza en un lugar... Uh-huh. Fundir, o añadirla a otra, ¿no? Bueno, nos gustaría leer una frase de Perec, bastante, que viene bastante al caso, que dice: Los espacios se han multiplicado, fragmentado y diversificado. Los hay de todos los tamaños y especies, para todos los usos y para todas las funciones. Vivir es pasar de un espacio a otro, haciendo lo posible para no golpearse. Esto yo creo que viene también un poco porque estábamos hablando del espacio, cómo os enfrentáis al espacio expositivo y a la intervención pública, pero evidentemente como artistas tenéis un espacio privado y es, bueno, pues casa, estudio o lugar. ¿Cómo os enfrentáis a él? O sea, ¿cómo influye? ¿Cómo...? Yo cuando trabajo, no modo do proceso de trabajo que tengo, normalmente sí. es espacio de exposición y es espacio de estudio. Ajá. Porque todas las decisiones son tomadas en ese momento, ¿no? Sí. En que estoy trabajando. Y porque son, es un site específico, sí. Siempre es un lugar. Y donde es estudio y está espacio. O sea que no tienes un estudio físicamente, te vas moviendo. Físicamente no tengo tienes... estudio. Es importantísima la relación física con la arquitectura y los espacios donde voy a intervenir. O sea, te vas a trabajar in situ, sí, directamente. Sí, todavía sí. ¿Y tú, Miquel? Yo tengo estudio, porque claro, todo el trabajo que tengo así de pintura necesito un estudio, porque hago toda carpintería, bricolaje. Además tengo un estudio orientado al norte, según una buena tradición, siguiendo los cánones de pintor pero, clásico. ¿Sabes? Es que hay tanta literatura sobre... Hay mucha, ¿no? Y a mí me pone muy bien. Para mí el estudio es donde vas a trabajar y ya está, es que... Hay mucho pones complejo un disco. De Van Gogh que yo digo, ¿no? Sí. Sobre estudio y que a mí no me gusta totalmente nada. Realmente me ocurre un poco como él, cuando hago trabajo para... hago una intervención en un sitio, pues claro, el sitio se convierte en el taller, es ahí sí. Donde haces todas las decisiones. Y si no le das más importancia que la comodidad para... Sí, poder... exacto, es un poco... Uh-huh. Y Carlos, tú por ejemplo, muchas de tus instalaciones las has intervenido destruyéndolas. Estudiándolas. Destruyéndolas. Ah, sí. Sí, en mi trabajo tiene este concepto de acelerar la vida de las arquitecturas, uh-huh. Pero normalmente no me gusta mucho hablar de destrucción. Para mí es más un proceso de transformación. Porque si no, en la primera parte uh-huh. Tenemos un espacio de arquitectura, geométrica y todo más, cuando la desconstruo es una especie de aceleración de la arquitectura. Que parece para mí una especie de transformación, porque al final tenemos las colores monocromáticas uh-huh. En todo el espacio. Pero la transformación la lleva siempre a cabo delante del público, o en muchas ocasiones ten, no, ¿no? Ten cambiado un montón. Frente al público he hecho una vez, uh-huh. Pero me gusta más que ese momento de desconstrucción sea una cosa más privada. Es totalmente una cosa más tuya, es una transformación que vives tú como artista. Pero el espectador. Al fin y al cabo entra a un espacio semidestruido, ¿no? Sí, el espectador lo que se queda allá es con la desconstrucción del espacio y normalmente fotografías de todo el proceso de construcción. Es importante para ti toda esa documentación, sí, porque ¿no? lo que es interesante es que la gente possa mirar las fotografías de todo el proceso de constructivo, uh-huh. Pero en el espacio tienes el espacio desconstructivo uh-huh. Y te cuestionas lo que ha pasado. Y es un poco brincar con la idea de tiempo o la idea de historia, ¿no? Cuando te deparas con esa experiencia física con los trabajos. Muy bien, pues vamos con otra música, Juan, que nos has preparado como tercer tema. Bueno, como decía Andrés antes de citando a Perec, la idea de chocarse el espacio, ¿no? Que hay teorías recientes que dicen que como las personas no estudian, ya no hacen gimnasia sueca, se chocan más que antes. Y la alusión al espacio urbano que había hecho Carlos. Bueno, pues un poco con esta obsesión que hubo a finales de los 90 de tratar de captar el sonido de las ciudades, que a mí la verdad es que me parecía un poco agotador. Pero hay un músico y diseñador mexicano, Jorge Gobea, que es el creador del indie electrónico, yo creo, del DF. Y tiene un experimento que me parece interesante con grabaciones directas en la calle, concretamente esta que vamos a poner se llama Casa Hogar México DF, o sea que es la idea de que el espacio público puede llegar a ser como el espacio más íntimo y donde las personas tienen una confrontación más directa. Y bueno, el grupo se llama Huacal, es como su sello o su, uh-huh. su invención, y el trabajo es Pop Street Sound, es del año 2000. Y está grabado en directo en la línea 100 del autobús que recorre Insurgentes, los que conozcan. Pero saben muy bien lo que es eso. Pero Juan, ¿dónde te has hecho tú con esta grabación? Bueno. Y no se puede contar todo. Pero bueno, sí, allí en el DF, claro, buscando. Muy bien, pues vamos o preguntando. A Yeah. Doméstico en las Ondas, el espacio, Miquel Montt, Carlos Munga y Juan Herreros invitados por parte de Doméstico, Giulietta Esperanza, Andrés Mengs y Teo Diamantopoulos. Bueno, Elisabetta. O Giulietta, ya es que me lío, no sé si a ver, seguimos. ¿Es Giulietta o Elisabetta? Giulietta. Bueno, cara Giulietta. A mí me gustaría preguntaros si os interesa involucrar al espectador en vuestros espacios y si es así, ¿de qué manera? Bueno, sí. A mí me gusta que el espectador tenga que hacer un esfuerzo para apropiarse de... Por eso decía que me gusta que las cosas puedan sean muy discretas, que puedan pasar inapercibidas. Que si alguien no quiere, y no, tampoco lo exijo, no me importa en absoluto, pues que quede ahí como algo. Pero si no, sí, para el trabajo. Es que si no haces ese esfuerzo, pues ves ahí una especie de monocromo con unas líneas, pero no tiene más función decorativa que un papel pintado, ¿no? Mientras que si piensas un poco o haces un poco un esfuerzo que es mínimo en realidad, es simplemente pararte y pues te apropias, es un poco ofrecerle casi, intentar ofrecer un poco lo que yo he intentado hacer con el espacio, ¿no? Apropiármelo, pues que se lo haga él también a través de una lectura que le propones, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues está perfecto. A mí me interesa que lo trabajo, convido al espectador a disfrutar de la pieza, ¿no? Es siempre un trabajo físico y la relación del espectador con mis obras es siempre muy, muy, muy intensa, ¿no? Porque estás en este espacio en ruinas o estás dentro de un espacio de fragilidad y son un montón de conceptos que el espectador puede vivenciarlo cuando se relaciona con la pieza, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia clara entre la obra de Carlos Munga, que es más realmente crear una arquitectura dentro del espacio con estos cartones y embalajes y cintas, y la intervención que hace Miquel, que es más una intervención sobre el muro. Realmente tú no distribuyes o no sueles intervenir espacialmente con elementos que que cambien la arquitectura del espacio, ¿no? No, no, cuando he hecho pinturas empareadas, que he construido una pared, por así decirlo, pues he construido una pared que intervenía un poco en el espacio, pero era una pared. Cuenta un poco cómo son estas pinturas. Pues son pinturas que no ves, en realidad. Es una pintura que está entre dos paredes. Entonces solo ves, por así decirlo, como la parte que está expulsada porque hubieses presionado las dos paredes. Como una especie de sándwich de pintura, ¿no? Y la idea era, pues eso, hacer un monocromo pues que sea virtual, invisible del espectador, y que tenga que hacer un esfuerzo mental para imaginarlo. Esto es interesante porque a mí, por ejemplo, en mi trabajo, me gusta que la gente no mire el trabajo como pintura, porque pienso que el proceso de trabajo que tengo normalmente es como un proceso de pintura, como modo como trabajo, es un proceso de pintura. ¿Por qué? ¿Por qué pictórico? Sí, no final, cuando hago las desconstrucciones y se quedan las cores monocromáticas en un espacio, para mí el proceso de trabajo es un proceso de pintura. El modo como relaciono es un proceso de pintura que tiene que ver con la formación que yo he tenido también, que he estudiado pintura. Pero, por ejemplo, Carlos, tú no eres luego el que fotografías el resto. En algunas ocasiones soy el que fotografo, bueno, pero la mayoría no son fotógrafos. Me hace gracia porque hay una cosa pictórica realmente. Sí, pero la mi relación con el fotógrafo es muy interesante siempre, por causa de la idea de tiempo, porque el tiempo de la fotografía y el tiempo también que estoy en el espacio, aquí una cosa muy que se queda muy juntos, ¿no? Y eres tú al final que también sugieres los puntos de vista. Sí, ¿no? El fotógrafo es interesante, yo sugiero los puntos de vista, pero el fotógrafo también tiene la experiencia para hablar de su opinión, ¿no? Cuando está trabajando. Seguimos. El espacio, motivo de reflexión de esta octava entrega de Domésticos en las Ondas, y las preguntas se acumulan en la mesa. Bueno, nos gustaría también hablar del tiempo, que hemos hablado antes, ¿no? De categoría ligada directamente con el espacio, ¿no? Que realmente el tiempo es una noción sin referencia, ¿no? Una idea que se tiene de sensaciones o de la experiencia directa. A mí me gustaría preguntaros por el tiempo, el periodo de vuestras sesiones de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo empleáis, por ejemplo tú, Carlos, en hacer una de tus piezas? O Depende del espacio y depende también de la institución donde estoy trabajando, ¿no? Pero en principio tú trabajas solo, o sea, lo haces todo tú. Sí, normalmente estoy solo trabajando, porque me parece que es un trabajo muy intimista, ¿no? Y voy decidiendo todas las cosas cuando estoy trabajando. Pero las últimas veces ha tenido ayudas de gente me ayudando a hacer la instalación. Sí, pero tu tiempo ideal, por ejemplo, ¿qué sería? O sea, ¿cómo estructurarías? No hay un tiempo ideal. El tiempo es determinado pelo espacio donde voy a intervenir. Si el espacio es muy complicado, necesito más tiempo para trabajar. Y si el espacio es más minimalista o más limpio, es un proceso de trabajo distinto. ¿Y tú, Miquel, un poco cómo lo...? En mi caso, poco. En mi caso es también la economía de la construcción. Ha de ser rápido de hacer, que no coja demasiado tiempo. Bueno, barato el material. Pues entre 3 días y 10 días. 10 días me parece mucho. Miquel, esto de lo barato que lo has insistido varias veces cuando trabajas, ¿es por algún motivo concreto? No, es que el arte... ¿O es porque el arte achucha mucho la vida y está todo muy complicado? No, pero está ligado con eso, ¿sabes? Por así decirlo. Es que volvemos a lo del tiempo, en realidad, si te lo planteas un poco seriamente, bueno, ¿qué quiere decir que alguien de mi generación, de 43 años, esté haciendo un trabajo que lo ha hecho una generación que antes hacía ese tipo de trabajo para escapar al objeto artístico, escapar al comercio, escapar a toda una serie de instituciones que había en el mundo del arte, y que hoy en día sabemos que no puedes escapar a eso, lo único que puedes hacer es intentar poner un poco de resistencia, y entonces pues propones cosas en realidad que tengan una cierta coherencia con una especie de ética del trabajo, por así decirlo. Entonces, cuando te invitan para hacer participar en exposiciones efímeras, gente que no tiene demasiados medios, que está batallando por llevar un proyecto interesante, a mí me parece normal que reflexiones cosas que participen de esa economía, me parece más interesante. Me parece además eso, yo pienso que, por ejemplo, esa pregunta tonta, dice, pues un monocromo puede hacer cualquiera. Pues me parece perfecto, porque también que lo puede hacer cualquiera puede entender un monocromo. Y eso es a mí lo que me interesa. O sea, hacer cosas muy sencillas y que cualquier persona que le interese eso pueda entenderlo, ¿no? Que no necesite un bagaje muy amplio ni no, porque me parece, eso me parece importante. Entonces, por eso insisto en esa idea de economía. Mira, al fin y al cabo, tanto la obra de Miquel como de Carlos se caracteriza por bastante economía de medios y de... ¿no? Pues, sí, yo es una cosa que soy muy sensible del trabajo de, Carlos, ¿no? Me parece... Hay una afinidad. Está muy bien, muy bien planteado, y la manera de cómo explicar que él trabaja cuando le invitan para un proyecto, y eso me parece, vamos... En tu caso, Carlos, porque es una decisión también basada en qué, ¿la economía de medios? No, normalmente trabajo con cartón. Una elección, es ¿no? Es por una elección, pero para mí lo que es interesante en este material es la fragilidad, y es el concepto con que trabajo. Pero el origen un poco de tus piezas tiene que ver con la arquitectura urbana o con los desastres urbanos, un poco, ¿no? Sí, lo que hago es materializar estos fenómenos naturales que se pasan, ¿no? Tremores de tierra o catástrofes. Pego en estos conceptos y aplico en mi trabajo. Arquitecturas. Muy bien, ¿os parece que vayamos con otro tema musical que nos propone Juan Herreros? Pues después de la ciudad ampliando la escala, algo más geográfico, creo que además tiene que ver un poco con el trabajo de Miquel y Carlos. Y bueno, es un homenaje a Teo también, porque es un grupo griego. No, pero ella se define ya española hasta la médula. Casi. Bueno, pero como es una mezcla, también lo que traigo. Y bueno, porque también cuando uno quiere buscar una música así con cierta vocación geográfica, parece que como que el oriental surge, ¿no? Pero también es demasiado étnico y no sé. Me interesa menos que estas cosas poco más confusas, como este proyecto que se llama Paliria y el tema se llama Kima, que es un... significa ola, pero en realidad no significa ola, sino el espacio producido por la ola, algo que es... o por una gran onda, ¿no? Algo que es cóncavo por dentro y convexo por fuera, ¿no? Ellos estuvieron muy ligados al albores del dance griego, no sé muy bien cómo podría ser eso, pero es así. Y ahora tienen un proyecto electrónico, en fin, yo creo que es interesante. Recordemos de nuevo cómo dices que se llama el proyecto. El grupo se llama Paliria. Paliria. Y el tema se llama Kima. Espera, Teo, ¿qué quiere decir Paliria en griego? Paliria, no sé. Vaya. Fallo. Vaya griega. Los Paliria. No lo sé. Ay, Stavros, si levantara la cabeza. Limbo. Εκεί που φτάνει η ματιά. Nos hemos quedado impresionados con este tema griego, verdaderamente muy bien hecho, muy... No te vamos a preguntar cómo lo descubriste, nos lo imaginamos, pero ciertamente nos ha puesto a todos en otra dimensión. Ahora que estamos viviendo de con plenitud el eclipse de luna, que no estamos viendo aquí en el estudio Radio 3, pero que antes de entrar, ¿eh? Ya me imagino, sí. Y que en breve, cuando termine esta entrega de domésticos, saldremos a la puerta de Radio Nacional a verlo. ¿Con qué seguimos, chicos? Bueno, pues yo, después de esta canción que me trae tantos recuerdos... Tú te quieres pedir una copa, pero no hay. Pues yo vuelvo al paso del tiempo. ¿Os preocupa el paso de tiempo en vuestras obras? Carlos, Miquel. Pero a mí no mucho. ¿No? ¿Te refieres a las obras físicas? Sí, o sea, tú las has creado, las has transformado, han tenido, bueno, una vivencia X y de repente... No, a mí me gustaría un poco... ¿Vosotros sabéis los monocromos esos blancos de Rosenberg? Sí. ¿Eh? Que se han de pintar cada... Y cada vez que se han de repintar para que estén siempre... A mí me gustaría que mis cosas se pudiesen repintar, ¿sí?, cada 10 años. No, la verdad es que no me importa mucho. Ni tampoco. No. A mí tampoco. Pero entonces es gracioso porque... Tú, Miquel, comentas que te interesa que tus piezas casi las pueda hacer cualquiera siguiendo, sí, unas instrucciones. En cambio, sí, Carlos es absolutamente imprescindible, ¿no? Sí, sí, es una relación totalmente... Bueno, es que es como una respuesta. Los cuadros que yo hago solo los hago yo, por así decirlo. Pero en cambio, las piezas murales sí que... Un poco la idea era escapar a la pieza única. De la mano del artista. Uh-huh. Entonces por eso busco que sea... Bueno, la verdad es que también últimamente pintando busco cosas que las pueda hacer cualquiera. Llevo ya un par de años que más rodillo y más liso. Porque estamos hablando siempre de tus intervenciones espaciales con las pieles murales, pero sí, tú también intervienes con cuadros sobre los espacios, sí, ¿no? Bueno, con piezas realizadas, sí, en tu estudio, ¿no? Sí, por eso de lo de... Para mí el evento exposición pues es una manera muy particular de enseñar el trabajo. Entonces concedo muchísima importancia a eso. Uh-huh. Para mí el cómo enseñas las cosas en una galería tiene muchísima importancia. O sea, tanto como una intervención in situ que sea efímera. Entonces, lo que pasa es que está hecho con piezas que hago en estudio y tal, pero que procuro por la manera de colgar, por la manera de hacerlas intervenir un poco en el espacio. Uh-huh. Suelo hacer algún tipo de intervención, a veces muy ligera, para enseñar cuadros o... Y tú, en cambio, Carlos, tus piezas mueren al acabar cada exposición, ¿no? Por ahora sí. Sí, cuando termina la exposición, la pieza, lo que se queda es la documentación. Y bueno, la pieza física desaparece, ¿no? ¿Pero te ha hecho alguien, por ejemplo, algún encargo para hacer una pieza física de material frágil de tus cartones de manera permanente en algún lugar? ¿Has tenido algún...? No, hay gente que me ha sugerido hacer esto, pero hasta ahora tengo sido muy efímera, ¿no? El trabajo que hago. Y donde la documentación o la idea de historia asociada a la documentación para mí es importantísimo, lo que queda, ¿no? Y es un concepto muy que este trabajo tiene, ¿no? Pues yo no sé un poco más si tenemos cosas que comentar o le pedimos a que nos pongan una música a nuestro amigo. Vamos a aguantar un poco, si os parece, para apurar el tiempo más y despedirnos con el último tema que haya seleccionado Juan. Pero sí me gustaría, me parece muy interesante, Carlos, el vuestro es un concepto muy revolucionario, eso de acabar con la obra. No estamos ante un artista al que le sobreviven, como en casi todos los artistas, sus obras, ¿no? Sí. Pero sí quería preguntaros a los tres, porque los tres sois artistas, ¿qué sensación os produce el paso del tiempo en vosotros como seres humanos y el pensar, no en tu caso, Carlos, quizá cambies algún día, el pensar que vuestras obras o algunas de vuestras obras quedan ahí por decenas y decenas de años o quién sabe si siglos? En tu caso, que eres arquitecto, Juan, ¿qué te produce esa reflexión, esa sensación? Bueno, complicado, porque la arquitectura se supone que ha estado siempre concebida como un tipo de creación cuyo destino fundamental es permanecer. Y sin embargo, la permanencia ha perdido valor como, ¿no?, como atributo. Y de hecho, pues es bastante fácil sobrevivir a la destrucción de tus obras, ¿no? Cosa que antes parecía imposible. Es decir, nosotros ya tenemos algún edificio que está a punto de ser destruido. Vaya. Y... ¿Eso te produce dolor? ¿O una sensación de amargura? O de... No, supongo que... No está muy bien decirlo, pero no. Juan, creo que... Una frase de Perec que traíamos por ahí apuntada. Mis espacios son frágiles, el tiempo va a desgastarlos, va a destruirlos. Nada se parecerá ya a lo que era. Mis recuerdos me traicionarán, el olvido se infiltrará en mi memoria. Miraré algunas fotos amarillentas con los bordes rotos sin poder reconocerlas. Claro, si pudiéramos construir cosas que supiéramos que van a ser mejores con el tiempo, pues está muy bien, ¿no? Pero incluso la arquitectura, ¿no?, tiene una trampa, ¿no? Se publica recién terminada con unas fotos de los edificios nuevos y a partir de ese día empieza su deterioro, sí. Su deterioro, ¿no? En fin, el uso va a haber que pensar también en eso, ¿no? Y en vuestro caso, Carlos y Miquel, no, o caso es complicado, es que, pero lo conceito do meu trabalho tem muito a ver com essa ideia de efemeridade ou de fragilidade, isso é muito interessante, ¿no? Lo que quedo con todos los proyectos que hago es la documentación. Y la documentación es un objeto histórico que se queda para el futuro, para enseñar y mostrar. Y eso sí lo vendes. O sea, eso es, en teoría es un producto. Sí, eso puede, es una parte que puede ser comercializada. ¿Sí? ¿Y tú, Miquel? Pues un poco como Juan. Sí. La verdad es que no... Que te da igual, vamos. Me da un poco igual. No sé si lo está muy bien decir. No, pues es un poco... No sé, haces las cosas en un momento dado. Yo no sé, soy muy, muy zen. ¿Sabes? Pones ahí energía y luego, no sé, la vida. Y yo no sé si eso que has decidido ahora, de aquí 10 años, no te va a parecer una estupidez. Claro, una pretensión, no lo sé. Entonces, yo intento disfrutar cada minuto de la vida. Entonces, un poco esas cosas que haces, pues sí, imagino que es todo el proceso más que a veces las cosas fijadas en sí mismas que más generan. El camino que la meta. Me doy cuenta que con los años los trabajos que me gustan, que me han influenciado mucho, pues sí, son obras, pero luego me da cuenta que es una especie de mecánica mental que se ha puesto en marcha gracias a esas obras, y es eso algo que pues, no sé, hoy en día me encante ciertas obras todavía, ¿no? Y todavía me resultan muy excitantes. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas, chicos. ¿No tenéis más preguntas por ahí? Sí, me gustaría antes de despedir con un tema musical de Juan, me gustaría saber dónde nuestros oyentes pueden dirigirse para encontrar vuestras obras, dónde pueden ir, dónde os encuentran, qué tipo de exposiciones tenéis ahora, en fin. ¿Carlos? Yo en este momento tengo una exposición que ya está terminada en Santander, en la Fundación de Santander, de Butín. Y por ahora, bueno, es la única. No sé cuándo voy a tener otra exposición. ¿En internet te pueden encontrar? Sí, en la internet pongo mi nombre, te encuentras, sí. Carlos Munga. Carlos Munga. Y ahí sale. Sí. Apareces, Google. Pues a mí no me ha salido mucho antes. En tu caso, Juan, ¿en qué andas? Bueno, que no lo cuento. Aparte de hacer viajes maravillosos, nada, trabajamos mucho, pero vamos, nuestro trabajo es fácilmente encontrable en la red. Y Ábalos Herreros. Tú tienes una biografía además amplísima en la red, sale, es increíble, que has aprovechado cada año a tope. Bueno, trabajamos mucho. Quizá no sabemos hacer otra cosa. Y en tu caso, Miquel Mont. Yo preparo una exposición aquí en Madrid para el mes de mayo en la Galería Distrito 4. Y si no, el año que viene en Francia, que es donde vivo, haré una exposición en el FRAC de Alsacia, en un sitio especialmente difícil. Como arquitectura. Sí, es una especie de delirio posmoderno terrible. Y la sala de exposiciones es como una gran vitrina. Uh-huh. Estoy pensando que ahí hay que poner ropa. Lo que pasa es que son 60 metros de largo, es una especie de caja. Es terrible, la verdad, es el terrible. Pero tú disfrutas de eso. Sí, al mismo tiempo yo tengo ese punto así, que es educación religiosa. Te gustan las dificultades. Un poquito así de... Bueno, pues nos vamos a ir con un tema que ha seleccionado Juan Guerreros. ¿Qué nos cuentas de este tema, Juan? Bueno, yo había empezado a terminar con algo asociado como al espacio de la discoteca, por aquello de ser sábado por la noche. Y porque es un espacio construido a base de sonido, luz y sudor, un poco, ¿no? Pero bueno, seguramente lo que había elegido es más conocido. Entonces, por aquello del riesgo, voy a acabar con otra cosa completamente distinta, que es... Consta Trio, son noruegos, herederos del free jazz. El free jazz fue esta escuela surgida en un conservatorio de música en Trondheim, a la sombra de Jan Garbarek. Ellos pusieron en marcha un programa que yo creo que ha sido importantísimo para la música, ¿no? Que fue la creencia de que la música realmente podía describir las cosas, igual que el arte describe la realidad, ¿no? Y bueno, pues este grupo que graba en el sello de Besseltoff, en ese Boogie's Place o Boogie's Room, tiene un título Space Available, algo así como espacio disponible. Creo que es bueno para terminar porque ese espacio disponible, posiblemente los trabajos de nuestros invitados, ¿no?, invitan a esta idea de que hay un momento en el cual el espacio es pura potencia y pura capacidad de que ocurran en él cosas, ¿no? Entonces, esto es como los anuncios de la prensa, ¿no? Disponible, libre, abordable, en fin. Pues lo vamos a escuchar, pero me gustaría recordar... Me gustaría recordar a nuestros oyentes que la próxima entrega, la novena de Doméstico en las Ondas, va a versar sobre, Teo, Andrés... Sobre la frivolidad. ¿Y quiénes vendrán? Y tendremos a Pilar Albarracín y a Guillermo Paneque, y en la música a Shakespeare. Pues muchísimas gracias a los cinco, a Miquel Mont, a Carlos Munga, a Juan Guerrero, los tres invitados, y por supuesto a Andrés Mengs y a Teo Diamantopoulos. ¿Qué nos ibas a decir, Andrés? Una frase de Louise Bourgeois, artista americana, que dice: el espacio es algo que debe ser definido, si no es como la angustia. Demasiado vago. Vamos a ver que se ha creado un poco de confusión. Vamos a volver a leerla bien. El espacio es algo que debe ser definido, si no es como la angustia, demasiado vago. Uh-huh. Pues nos quedamos con eso. Hasta la semana que viene. Chao. Es francesa. En las ondas.